El aplauso para el maestro. Muy buenas noches para todos. Vamos con las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Gracias, maestro, te amamos, todos los argentinos te amamos, muchísimas, te admiramos, gracias. Este es un sueño para mí, desde muy chiquito, 11 años tenía, cosechaba algodón en el Chaco y decía, algún día me gustaría conocer a Antonio y hoy tengo el privilegio de ser tu amigo, de ser tu admirador y de ser también, yo creo que como muchos acá, ese que aprendió desde cero con vos. Gracias, gracias, Luisito.